sur del mar. ¡Oh! Algo va a pasar. En la costa de Ensenada, muy cerquita al mar, una ballena chiquita no podía escapar. Entre rocas se quedó triste, empezó a llorar, y un gran chorro de agua comenzó a lanzar. ¡Shh! ¡Pum! ¡Splash! ¡Qué emoción! La ballenita canta su canción. ¡Shh! ¡Pum! ¡Splash! Mira ya, su llanto de agua no se va. Dicen que su alma vive en ese rincón, fusionada a la roca canta su canción. Cada vez que el agua sube y se va, la ballenita vuelve a suspirar. ¡Shh! ¡Boom! ¡Splash! ¡Qué emoción! La ballenita canta su canción. ¡Shh! ¡Boom! ¡Splash! Mira ya, su llanto de agua no se va. Visitas la bufadora, pon atención. Es el espíritu en acción. ¡Shh! ¡Bum! ¡Splash! ¡Qué emoción! La ballenita canta su canción. ¡Shh! ¡Bum! ¡Splash! Mira Dios, la ballenita.